Repetición de programa ya emitido. Buenas noches, estamos acá en Y Ahora Solo Un Camino, una nueva edición, programa número 51 de este programa de rock nacional y otras yerbas, que lo hago por ahora solo. Antes lo hacía con Fabi en la operación, ahora estoy acá solito con este día lluvioso en Villa Los Coihues. Bueno, mandamos un abrazo le mando un abrazo a todos los que están escuchando el programa y espero que entretengamos un poco con un poco de rock esta noche fría y lluviosa de Villa Los Coihues, esperando la nevada. Todavía no está la nevada, ¿no? Por lo menos hasta recién que estuve ahí afuera un ratito, era agüita nomás. La nieve también es agua, pero en otro estado, ¿no? Bueno, ya va a venir la nieve, no desesperéis. El teléfono de la radio para comunicarse con FM Los Coihues, la 105.5, el 15470 3449, está cargado con batería llena esperando los mensajes de los oyentes. Así que el que quiere mandar algún mensaje, pedir algún tema o decir lo que se le ocurra, acá lo vamos a leer. Bueno, vamos a empezar con un poco de rock. Vamos a empezar con El Indio, en este disco El Tesoro de los Inocentes, un discazo del Indio del año 2004, y con un tema que se llama Mi Caramelo Macchiato y La Muerte y Yo, el otro tema. Así que vamos con El Indio Solari en FM Los Coihues, la radio comunitaria de Villa Los Coihues. We'll be right back. Conciencia Gaia. Un programa para escuchar con el corazón y poder reconectarnos en nuestra vuelta a casa. Todos los lunes a partir de las 10. FM Los Coihues 105.5. Continuamos, señora, solo un camino. Vamos a bajar la radio para que no acople. Estamos en la FM Los Coihues, la 105.5. Como decía ahí Juan, que le mandamos un abrazo si nos está escuchando, mi compañero de programa de Conciencia Gaia, un programa que empezamos ayer a las 10 de la mañana, después de todos lo saben. Es un programa que habla de terapia holística, meditación, reiki, de toda esta nueva movida que se está dando, bueno, que hace rato que empezó en realidad, la meditación empezó hace muchísimos, miles de años, pero se está desarrollando más actualmente, igual que el Reiki. Y bueno, todo esto abre un poco la mente, ¿no? Y nos eleva un poco, nos hace tomar más conciencia del mundo en que vivimos, de lo bella que es la vida. Y bueno, esa es la intención, ¿no? La intención es tratar de ir liberándonos, de ir expresando y siendo más lo que en realidad somos, que somos seres naturales llenos de amor. Así que no se lo pierdan, el lunes que viene a las 10 de la mañana volvemos a estar ahí con Juan. Ayer el programa estuvo bueno, recibí varias felicitaciones, ¿no? En nombre de los dos, de Juan y mío. Así que bueno, muy contento por eso, porque bastante gente de la que me crucé había escuchado el programa. Así que el que no lo escuchó, lo puede escuchar el lunes que viene a las 10 de la mañana. Y los que lo escucharon, bueno, ojalá que sigan, que lo hacemos con la mejor intención. Bueno, hay un mensaje que no podía ser de otro que de Leito. Mi amigo y compañero de radio, Leo, me dice: hola Diego, soy Leo, aguante el indio que anda jodido de la salud. Sí, me enteré que anda con algún problema. Lo que me dijeron, porque no lo escuché a él, tengo que aclarar, me dijeron que había dicho que no era ni cáncer ni sida, pero no dijo qué era. Eso es lo último que yo sé, así que si algún oyente o alguien sabe fehacientemente, ¿no?, lo que tiene el indio, bueno, lo podemos informar. Yo no sé realmente qué. Sé que es un problema de salud, pero no sé qué es. Y que era muy probable que no, que tocara por ahí un recital de despedida y después no tocara más. Esa era la información, pero no directa, aclaro, porque puede o no ser verdad. Y me pide Leo: ¿puedo pedirte del cuarteto de Nos Así Soy Yo? Bueno, vamos a buscarlo en la computadora, porque esto yo no lo tengo. Y me dice que escucha la letra, que me encanta. Vamos a escuchar la letra. Así que bueno, le retribuyo, porque me manda un abrazo. Sigue el mensaje igual, ¿eh? Bueno, me está diciendo dónde puede llegar a estar en la computadora. Sabemos que Leo hace mucho por la radio y bueno, maneja a la perfección acá la máquina. Aguante Diego, la lluvia y la nieve no paran el rock and roll. Abrazo grande con conciencia. Y que sea Gaia. Juan, este es otro mensaje. Pensé que era Leo, ¿no? Este es Juan. Sí, la lluvia y la nieve, que todavía no vino, ¿no? Que yo sepa. Cualquier cosa me avisan, ¿eh? No sea cosa que no me pueda ir o me tenga que ir con esquíes. Bueno, es así, sí. La verdad que no paran el rock and roll. No hay nada que pare el rock and roll, ¿eh? No hay nada que pare el rock and roll. Así que acá estamos firmes. Y me manda un abrazo con conciencia y que sea Gaia, que se refiere a volver al hogar, a volver a la madre tierra, ¿no? Así que un abrazo para Juan, mi compañero de aire, del nuevo aire, del nuevo programa que hay en FM Los Coihues, los lunes a las 10 de la mañana. Bueno, mientras sigue sonando hablando de la libertad de fondo, como siempre, nos vamos ahí con Sky. ¡Oh, justo, Juan! Mirá, qué casualidad, no hay casualidades, ¿no? Juan me manda el mensaje, le gusta mucho Sky, así que... Y está justo programado acá, esto no es ningún arreglo ni nada. Vamos a pasar del último disco, La Luna Hueca del 2013. Un muy buen disco de Sky. Vamos a pasar al Redentor Secreto y después Falenas en Celo para continuar levantando un poco más la noche de Villa Los Coihues. Vamos con Sky. Thank you. a intentar una vez más beber su luz. Sos una barcaza más en este río, buscando un puerto donde amarrar, un puerto de paz, un puerto de en el aire, FM Los Coibos. Continuamos, señora, solo un camino, cualquier camino que tenga corazón, motivados porque han llegado no más mensajes, sí los primeros tres mensajes, y eso levanta, levanta, levanta la noche, levanta el programa, levanta la radio. Si los oyentes escriben, es como saber que están ahí. Igual sabemos que están ahí, uno lo sabe porque lo puede sentir en el ambiente. Y lo puede a veces palpar con comentarios en la calle. Así que eso nos alegra y nos levanta el espíritu. Bueno, ahí pasaba dedicado a Juan Sky. Con estos dos temas del último disco de Sky, de La Luna Hueca del 2003. Bueno, ahora vamos a repetir el teléfono. Ya que hablamos de los mensajes. El 15470-3449 está ahí cargadito y esperando recibir mensajes. Y vamos a seguir con Calamaro, algo que no habíamos pasado, ¿no? Ustedes saben que a mí en general me gusta el rock un poco más potente, pero vamos a pasar a Calamaro, que tiene también su linda música. Vamos con dos temas del disco Duetos del año 2001, Para Siempre y Libros Sapienciales de Calamaro, que no lo canta solo, pero no sé quién es el otro. Así que por ahí alguien nos puede ayudar con algún mensaje. Vamos con Calamaro nomás. Quisiera que esto dure para siempre, casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de ciudad. No tengo religión, tengo ansiedad. Quiero mirar por el ojo de tu cerradura. No seas dura, la mía es pura. Mi filosofía es de la calle y es mía. Contigo no se puede, mejor que no me enrede. Lo que quieres de mí, ya lo aprendí. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves. No me ves, no me ves.

Ahí estaba el grito del Chizo, igual me salió. Bueno, acá hay más mensajes, señores. Bueno, me manda un abrazo Juan. Muchas gracias, Juan. Un abrazo para vos. Y después tenemos otro mensaje que dice: Diego, te estamos escuchando con Pau. Si podés pasar algo del soldado, abrazo. Bueno, un abrazo para los amigos de ahí. Y estamos ahí buscando. Ya pusimos a girar la búsqueda en la máquina a ver si tenemos algo del soldado. Y mientras tanto le vamos a pasar a estos. ¿A qué teléfono se comunicaron? Al 154703449. Ese es el teléfono de la 105.5 FM Los Coihues, la radio comunitaria, la única radio que hay, ¿no? En Villa Los Coihues. Y bueno, la verdad que es una alegría estar acá en esta radio, trabajar en esta radio, ¿no? Lo que se diría realmente trabajar. Trabajar con alegría, como dice Cali Gibran, ¿no? Si no puedes trabajar con alegría, mejor que mendigues. No, acá la verdad que se trabaja con alegría, es un placer, es un camino con corazón. Así que, bueno, el que quiera acercarse, como siempre, le decimos, cada vez hay más programas, ¿no? Ahora hay uno nuevo que estoy haciendo con Juan, que se llama Conciencia Gaia, los lunes a las 10 de la mañana, pero hay muchos programas que se han incorporado a la radio. No me voy a poner a enumerar todo, pero son muchísimos. Debemos estar cerca de los 20 programas. Así que los sábados a las 11 de la mañana es la reunión de los integrantes de la radio. Y ahí, bueno, el que quiera venir, como hice yo en su momento, y como me hicieron otros, a proponer hacer un programa o colaborar con la radio, acuérdense, los sábados a las 11 de la mañana. Bueno, vamos a pasar ahora. Algo que nos pidió Leito, el cuarteto de Nos, en el tema Así Soy Yo, dedicado a mi compañero y amigo Leo, que lo ha pedido desde temprano, ¿no? Siempre está ahí, si no es el primer mensaje, es el segundo, en este caso, el primer mensaje de la noche. Así que vamos con Así Soy Yo. No tengo penas, ni tengo amores, y así no sufro de sinsabores. Con todo el mundo estoy a mano, como no juego, ni pierdo, ni gano. No tengo mucho, ni tengo poco, como no opino, no me equivoco. Y como metas, yo no me trazo, nunca supe lo que es un fracaso. Alegría y tristeza es lo mismo para mí, que no me interesa sentir, porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. No me involucro en la pareja, y así no sufro cuando me dejan. A nadie quise, jamás en serio, y entonces nunca lloro en los entierros. No pasa nada si no me muevo, por eso todo me chupa un huevo. Y no me mata la indecisión, si should I stay o should I go. Ojos que no ven, corazón que no siente, dijo un ciego cornudo una vez. Y no soy como Hamlet Pérez, no me importa nada si ser o no ser. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Dirán algunos, ay, qué insensible. Otros dirán que vacío y simple. Y esas palabras las lleva el viento. Como no escucho, no me caliento. Continuamos, señora, solo un camino. El termómetro de la radio marca 6 grados. Me parece que hace un poquito menos. Pero igualmente, acá adentro con la estufita, estamos calentitos. Aprovechando que hay gas acá, ¿no? Ya que en casa tenemos leña. Que la verdad que es un lujo poder calefaccionarse con leña también. Eso sí, hay que ir a buscarla. Lo que está muerto, obviamente, en el bosque. Hay para todos. Es cuestión de hacerse un tiempito, a veces es complicado, pero y hay que aprovechar cuando no llueve. Ahora se complica un poco porque se ha mojado bastante, pero por suerte hemos juntado un poco como para tirar un tiempo más. Y la garrafa, esperemos que venga, que se está complicando el plan calor. Ya van dos veces que prometen y no cumplen, lamentablemente. Está bueno que regalen la carga de varias garrafas al mes, pero estaría bueno que cumplan con lo que dijeron que iban a hacer. Así que bueno, esperemos que mañana vengan, o cuando sea, lo antes posible, acá al barrio, y todos los vecinos que no tenemos gas podamos hacer uso de la garrafa prometida. Bueno, vamos a seguir acá. Estábamos con el cuarteto de Nos, el tema pidió Leo, y ahora vamos a seguir con la misma banda que está sonando ahí de fondo, con La Renga. Dos temas de La Renga mientras vamos buscando lo del soldado. Dos temas del Trueno Tierra, del disco del 2006. Uno de los mejores discos de La Renga. Bastante pesadito. Vamos a pasar el tema Ruta 40 y Almohada de Piedra. Dos temazos de La Renga en este disco del 2006. Vamos con La Renga nomás. Por aquí, llorarás en mí para ver que tan lejos podía

Seguimos, señora, solo un camino. Cualquier camino que tenga corazón. Y hemos encontrado algo del soldado para los amigos que nos escribieron al 15-4-70-34-49. Así que felicidades, hemos encontrado el tesoro del soldado. Ahí creo que lo tenía Fabi en alguna carpeta. Pusimos el buscador y apareció. Dos temas del soldado, vamos a pasarle dos. Feliz cumpleaños y el soldado, se llama así el otro tema. Feliz cumpleaños, un tema, y el soldado, otro tema. Así que vamos con el soldado nomás en esta noche coihuense, en la cual sigue lloviendo. Vamos con el feliz cumpleaños para aquellos que cumplan años. Yeah. va pálida y triste, un joven expira. Comienza el espacio publicitario. Complejo Los Coihues. Un lugar de encuentro. Estamos en la calle Ligüel Calel, al lado del arroyo. Junto a él está la zona de acampe. Realizamos paseos en kayak. Tenemos parrilla, palestra, dormis y hostel con cocina comunitaria y wifi. Todo en un ambiente familiar para disfrutar de la naturaleza con tus amigos. Complejo Los Coihues, cuidando el medio ambiente para que lo puedas disfrutar. Que sea el sol, que sea el sol, si es en el campo. Unimercado El Maitén, el almacén más antiguo del barrio. Cigarros, bebidas, leña y carbón, fiambres, lácteos, carga virtual para tu celular, helados. Minimercado El Maitén, Parque Nacional Los Alerces 342. El almacén más antiguo del barrio, Minimercado El Maitén. Cuando soplan vientos de cambios, algunos construyen muros, otros molinos. Fábrica de cerveza Restó. Los viernes y los sábados, de 22 a 24, Happy Hour Coihuense. Ruta 82, 4227. Entre Virgen de las Nieves y la entrada a Villa Los Coihues. Fin del espacio publicitario. Como una voz. FM Los Coihues 105.5. Continuamos, señora, solo un camino y sorpresa ahí, ¿eh? Menos mal que en la propaganda dice rock nacional y otras yerbas. Porque entró en otras yerbas claramente el último tema. Decía el soldado, intérprete del soldado, pero no era del soldado, evidentemente. Hablaba de un soldado, sí, que se había ido a la guerra y parece que no volvió. Pero no era. Era bien otra yerba, no era rock eso, ¿no? Pero bueno, acá se lo pasa. El feliz cumpleaños, sí, el primer tema sí era del soldado. Así que bueno, le pasamos un tema y el otro fue, no sé. Un regalo ahí inesperado. Bueno, continuando acá con este programa que se llama Y Ahora Solo un Camino, cualquier camino que tenga corazón. Vamos a decir el teléfono de esta hermosa y bella radio. El 154-70-3449 para comunicarse con el programa. Y no tenga miedo de pedir algún tema y que pase lo mismo que antes, porque bueno, fue una casualidad. Pidan temas. Los vamos a buscar y esta vez vamos a ver si le pegamos. Bueno, vamos con la chispa adecuada y nuestros nombres. ¿Saben de quién es esto? De Héroes del Silencio. Esta banda española. Por ahí tenemos a Antón ahí escuchando. No sé si le gustaría Héroes del Silencio. Bueno, le mandamos un abrazo a Antón. Y acá tenemos dos temitas de Héroes del Silencio. Vamos con eso nomás. La

a sentir sin haber comprendido. La FM del barrio 105.5. Bueno, seguimos, señora, solo un camino. Mandaron un mensaje, mi hermano. Hola, nene. Acá Ivana quiere escuchar de Fito Páez Polaroid de Locura Extraordinaria. O si no, uno de Soda Stereo que se llama Zona de Promesas. O ambos. Vamos a tratar de pasarle ambos. Esperemos que no haya sorpresas como antes. El de Soda Stereo ya lo encontré. Hay que... Ahora estamos en la búsqueda del de Fito Páez, que hay varios temas, pero no, hasta ahora no encontré Polaroid. Así que bueno, en un ratito se lo pasamos. Un abrazo y un beso grande para todos ahí en casa. Hernán, Ivana y Lolita, que están escuchando la radio. Lolita no creo que me dé bolilla, pero bueno, capaz que no creo que distinga al tío ahí en la radio, ¿no? Bueno, no sé. Vaya a saber lo que los chicos entienden, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir con la música mientras le buscamos eso a Ivana. Y tenemos ahora, ¿qué tenemos? Escape. Acá un amigo Seba nos acercó la discografía, creo que completa, de Escape. Me la dio hace unos meses y cada tanto le mandamos algún tema. Así que si están escuchando ahí Seba y Dani, le mandamos un abrazo y le mandamos un par de temitas del disco Lágrimas y Gozos del 2008 de Escape. Debe ser el último. Ni Fu ni Fa, el primer tema, y el otro, El Libertador. No deja nada en pie, Escape. Ahí está, ¿eh? Vamos con Escape. Esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. Gira. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Seguimos acá en Ni Ahora Solo Un Camino, este programa de rock de FM Los Coihues, de rock de habla hispana, porque estamos pasando bastante bandas españolas, así que, pero el rock es una música internacional, no tiene banderas, más bien tiene ideas, ¿no? que se plasman en las letras, y en todo caso podemos hablar de eso más que de dónde son. Bueno, acá llegó otro mensaje de unos amigos. Dice: hola Diego, pasa uno de los Piojos, ando ganas y mírenla, Rubén y Rolly. Bueno, un abrazo para ahí, para los hermanos, para Rubén y Rolly, un abrazo grande, y vamos a buscarlo ahí, algo de los Piojos. Y el otro no es de los Piojos, mírenla, es la banda del cantante de los Piojos, que ahora se me fue el nombre. Bueno, se me fue el nombre de los dos, de Ciro y los Persas, ahí está, si decía. Me acordaba el nombre del cantante, me iba a acordar el de la banda, ¿no? Así que creo que mírenla, es de Ciro y los Persas. Bueno, vamos a buscarlo ahí, mientras le estamos buscando a Ivana. A ver si aparece. No, todavía no apareció, ¿eh? La máquina busca y busca, desesperada, el tema Polaroid de Fito Páez, pero no lo encuentra todavía. Así que mientras tanto estaba planificada la 25, una banda que empezó a sonar en Ni Ahora Solo Un Camino hace un par de martes. Que no la veníamos poniendo, no tenía la música de la 25, así que vamos con un poquito de este rock and roll, estilo, bueno, 25, Intoxicados. Vamos con Me Da Pena y Cosas Viejas de la 25 en el disco Rock and Roll del 2001. Vamos con la 25. De todo. escuchando cosas viejas, vuelvo a recordarla hoy. Lo que mejor pasó, defendiendo eso tan puro, mi signo de instinto, al menos rescatar. Junto con mi verdad, la muerte viene lenta, pero me persigue aún. Y trataré de no mirar para atrás. Conoces, o al menos lo intenté. Y ella quiere hacerlo, pero bueno, es tarde y no da. Daré otro paso hacia atrás, lamiendo sus heridas, pasaré la noche y qué. Si alguien nos puede ver, escuchando cosas viejas, vuelvo a recordarla hoy. Lo que mejor pasó. FM Los Coihues. La FM del barrio. 105.5. Continuamos en FM Los Coihues, la 105.5, en este programa en vivo, este programa de rock nacional que se llama Y Ahora Solo Un Camino, y el teléfono de la radio explota, señores, explota. Dice, un nuevo mensaje: buenas noches, caminante, ya que vienen de hispanos, hay algo de Melendi, no sé ni quién es Melendi, pero vamos a buscarlo. Me gusta lo que soy, tenía un mensajito. Vamos arriba, che. Abrazo, Eugenia. Bueno, un abrazo para Eugenia, una amiga. Y bueno, me gusta lo que soy, debe ser el nombre del tema. Y que tenía un mensajito, debe ser que el tema tiene algún mensajito, ¿no? Es una interpretación. Esperemos que sea así. Bueno, vamos a buscarle algo ahí, a ver si hay en la compu. Mientras tanto le digo a Ivana que solamente encontramos de Soda Stereo, lo otro no está porque puse el buscador, así que igual ella me mandó un mensaje después, o Hernán, diciendo que no me haga problemas si no lo encontraba, así que gracias. Y le vamos a pasar el tema de Soda Stereo, que se llama Zona de Promesas. Lo tengo como que es del año 2001, pero no sé si será la grabación o original. Así que bueno, vamos a ir con Soda Stereo y repetimos el teléfono, ya que la gente está entusiasmada. El 15-4-70-34-49. Y estamos buscándole ahí a Rolly y a Rubén, no se desesperen, que ya llega. Algo vamos a encontrar, de los Piojos o de Ciro y los Persas. Bueno, vamos con Zona de Promesa de Soda Stereo. Promesas. Bueno, continuamos acá en Ahora Solo un Camino. Tenemos una noticia de último momento. ¿Qué noticia? Pregunto antes de dar la noticia. Me sacaste la entrada, ¿no? Por favor, ¿no? Por favor. Bueno, muchachos, la noticia que me llega, que ya me venía el rumor, y aparentemente el otro día me fijé en la página y no está anunciado en la página de La Renga, es que La Renga toca en Bomberos, acá en Bariloche. Y hay 2.200 entradas a la venta. Esta información parece que es así. Es una información que me llega al teléfono de la radio. No sé la fecha exacta, a ver si el amigo acá nos puede confirmar bien la fecha y si me sacó la entrada. Y si no, bueno, habrá que conseguir una entrada para ir a ver a La Renga. Hace mucho que no viene a Bariloche, así que es una noticia fuerte, ¿no? Así que perdón, igual no le pude prestar atención a la letra. Me mandaron este mensaje y quedé ahí medio tildado. Bueno, vamos a seguir con esto, a no desesperarnos. A ver si aparecieron los temas de los piojos. No, todavía no. Está difícil, la máquina va lenta en la búsqueda. Mientras tanto, vamos a seguir con lo planeado. El teléfono es el 154-70-3449. El que quiere mandar algún mensaje. Y ya vamos a ver si podemos confirmar un poco más la noticia. Ahí el amigo, mi amigo, me puede llegar a confirmar bien si me sacó la entrada. Y dónde, qué día es esto, ¿no? Así que bueno, parece que La Renga viene a Bariloche. Bueno, sigamos entonces con el rock uruguayo en este caso, con La Vela Puerca, el disco de Bichos y Flores del año 2002. El primer tema que vamos a pasar es Mañana y el otro Burbujas, los dos de La Vela Puerca. Vamos con eso. Me levanto a la mañana, busco el sol bajo mi cama. Sabemos que la vida dura, pero la amargura no es la solución. Bajo mi cama. Sabemos que la vida dura, pero la amargura no es la solución. Sí, es la peor prisión del alma. Es la peor prisión. Es la peor prisión del alma. Es la peor, sí. Mejor abrir la mente, mirar siempre al frente. Que ningún camino lleva igual destino. Mejor abrir la mente, mirar siempre al frente. Que ningún camino lleva igual destino. Depende de lo que hagas en este instante. No de Dios, no de Dios, ni lo que hiciste antes. Mañana, yo me pregunto cuándo va a ser mañana. Yo me pregunto cuándo va a llegar mañana. Yo me pregunto cuándo va a ser. Abrir la mente, mira siempre al frente. Que ningún camino lleva igual destino. Mejor abrir la mente, mira siempre al frente. Que ningún camino lleva igual destino. Depende de lo que hagas en este instante. No de Dios, no de Dios, ni lo que hiciste antes. ¡Para! Thank you.

para Rubén y Rolly, que lo habían pedido. Mientras tanto, la máquina está buscando lo que pidió mi amiga Eugenia. Vamos a ver si se lo encontramos, algo de Melendi. Estamos ahí buscando. Mientras tanto, vamos con los Piojos. Continuamos, señora, solo un camino y ya estamos por terminar este programa. Hasta ahora no hemos encontrado, lamentablemente, lo que nos pidió Euge ahí, un tema de Melendi. Así que me parece que nos vamos, va a quedar para el otro martes. Mientras tanto, les digo que la temperatura está en 6 grados, no ha bajado mucho. Y le vamos a pasar un tema de Callejero que está muy bueno, que se llama Tan Perfecto que Asusta, que es esto de tener miedo a ser feliz, ¿no? A ser libre. Y bueno, habrá que dejar el miedo de lado y darle para adelante. Y como dice la renga, habrá que saber soñar sobre una almohada de piedra, ¿no? Después de todo lo que decía Escape antes de lo que pasa en nuestra sociedad con los medios de comunicación, con el sistema, bueno, igual habrá que saber soñar sobre una almohada de piedra. ¿Para qué? Para poder ser feliz, para dejar el miedo ese que habla Callejero acá. Así que vamos con este tema de Callejero, Tan Perfecto que Asusta, del disco Rock and Rolls Sin Destino del año 2003. Vamos con Callejeros. Cualquier camino que tenga corazón. Tener la oportunidad, poder estar más allá, tan acostumbrado a no ser. Porque nunca es justa la felicidad. Bueno, continuamos, señora, solo un camino. Ahí pasaba Callejeros con Es tan perfecto que asusta. Nunca es justa la felicidad, dice ahí en la letra. Pero bueno, hay que animarse a soltar lo que haya que soltar. Hay que soltar lo que hace mal, hay que soltar los pensamientos que no nos sirven más que para llenarnos de miedo, de rencor. Hay que dejarlos de lado para poder ser feliz. Y si uno es feliz, si uno está bien, si uno está en esa sintonía, va a generar algo bueno en el mundo, ¿no? Que también es hace parte de la historia de cada ser humano, ¿no? Hacer algo bueno por los demás, por la naturaleza, por el mundo. Así que bueno, hay que dejar el sufrimiento inútil de lado para no provocar más sufrimiento en el mundo. Y este tema de las pelotas también un poco se refiere a esto, que es el tema con el cual nos vamos a ir. Es del último disco, del disco Cerca de las Nubes. El nombre del tema es el mismo, Cerca de las Nubes, del 2012, de Las Pelotas. Y habla de amar, habla de muchas cosas interesantes para poder hacer en la vida. Así que nos vamos hasta la semana que viene, el martes que viene otra vez, a las 7 de la tarde nos encontramos. Si todo marcha como estamos planeándolo, si la vida quiere, el martes a las 7 nos encontraremos en otra edición de Y Ahora Solo Un Camino. Y sigan el camino con corazón, no pierdan tiempo. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para todos los que estuvieron del otro lado.